Sí, en el día de hoy, a una hora y media de haber comenzado el operativo, ya han pasado por acá 120 personas. Contanos, bueno, es para hacerse el DNI por primera vez, renovar, contanos. Es para hacerse el DNI por primera vez, renovar, solicitar partidas, certificados de domicilio y extravío, certificados de preidentificación, empadronamiento de personas extranjeras y también se puede iniciar el trámite de cambio de género. Bien, ¿y arrancaron desde temprano? ¿Hasta qué horario se van a extender? Todos los operativos que se van a dar en barrios y localidades es de 9 de la mañana a 15 horas. Bien. Hoy están en el barrio Libertad, pero también hay otras fechas, ¿no? En lo que queda de la semana. Mañana viernes estamos en el playón de San Esteban y el día sábado estamos en barrio Belgrano, Máximo Paz. Bien, en lo que va del año y también en los últimos meses sobre todo notamos que, bueno, se hace bastante seguido los operativos de DNI, ¿eso también a qué se debe? Bueno, estos operativos de documentación que llegan a Cañuelas por gestión de nuestra intendenta Marisa Fassi, articulando con las áreas nacionales y provinciales. Ya van varios operativos que nos han visitado y en cada operativo, más o menos, ya van varios operativos que nos han visitado en Cañuelas y han pasado por cada operativo 1.000 personas. 1.000 personas por cada operativo. Exactamente. Eso es, también es algo que, digamos, sorprende, ¿no? Y bueno, también deja entrever la gestión, ¿no?, que están realizando desde el municipio. Sí, así es. El DNI, como cualquier otro trámite que se puede realizar acá de forma gratuita, es la llave de acceso a los derechos de los y las cañuelenses. Sí. En Cañuelas no hay un lugar puntual donde uno puede acercarse y renovar su DNI, ¿no? ¿Está el lugar? Está el registro civil. Acá de Cañuelas y el registro civil de Máximo Paz. Mucha gente no lo sabe. Está el registro civil acá de Cañuelas y está el registro civil de Máximo Paz. En estos operativos, como visitan localidades y visitan barrios, es más fácil para el vecino o la vecina de poder acercarse. Está en su barrio y accede a estos trámites de forma gratuita y en 20 días el DNI llega a su domicilio. La diferencia es que con el registro civil hay un cupo muy limitado de turnos, ¿no? Exactamente, es un cupo limitado. Cuando estos operativos nos visitan en Cañuelas, cada operativo, cada día, son 300 trámites que se realizan. Claro, y también hay que mencionar que, bueno, estos operativos son gratuitos. Estos operativos son gratuitos para cualquier tipo de trámite de los que te mencioné antes, son gratuitos para los y las cañuelenses. Recordanos nuevamente las próximas fechas y en los barrios donde van a estar en Cañuelas. Es mañana día viernes 15, que es en el playón de San Esteban, y el sábado 16 en el barrio Belgrano, Máximo Paz.